Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ¿Cuál es tu discapacidad? Física, sensorial, emocional, quizá económica, no importa. A pesar de ella, tú puedes alcanzar tus sueños. Ese es el mensaje de Los colores de la oscuridad, quien conjuntamente con Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te decimos adelante, ve por tus sueños. Gracias por estar con nosotros, gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada, de la primera radio pública cultural del país. Y así te llevamos el mensaje de Los colores de la oscuridad. Este es tu espacio creado para ti y que ha crecido justamente por tu preferencia. Actualmente Los colores, como tú sabes, se transmite 11 veces a la semana. La radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, provincia de Loja y parte de la provincia de La Soy, a través de la frecuencia 92.9 de FM, nos transmite 6 veces, los días viernes, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde, con horario similar los días martes. Igual en San Felipe de Oña, allá en la provincia de La Soy. Ellos nos transmiten los días martes a las 19 horas. Y nuestros amigos de Radio Ecos, a través de la www.radioecos.com, los días domingos a las 18 horas y los días miércoles a las 19 horas. Y por supuesto, aquí en Radio Casa de la Cultura, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué te hemos preparado en esta semana? En Rocío de Luna continuaremos recordando aquellos viejos poemas de los grandes artistas que nos han dejado un legado poético que ha calado en el corazón. Esperamos que lo disfrutes. En el personaje del día hemos querido resaltar otro de los grandes actores y artistas que ha dejado este mundo, quien a pesar de la discapacidad logró llegar a ser uno de los más grandes cantantes del mundo. Él fue el creador del blues y conoceremos a Ray Charles. Les compartiremos en este segmento el primer capítulo de 5 de su historia, que creemos que será motivadora. En el Portal del Arte tendremos otra historia, producida aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en Chascapacari, una clase más de quichua. Y todo esto sumado a las mejores canciones, escogidas para ti, desde el corazón de Los colores de la oscuridad. Y ahora damos inicio a tu programa. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Sean todos bienvenidos, repasemos las lecciones anteriores. Ya conocemos los meses del año y cómo preguntar la fecha de cumpleaños. Si se lo perdió o quiere revisarlo, aquí está. Enero. Cuya. Febrero. Panchi. Marzo. Paucar. Abril. Aidiwa. Mayo. Aimurai. Junio. Raimi. Julio. Situa. Agosto. Karma. Septiembre. Kuski. Octubre. Wairu. Noviembre. Sasi. Diciembre. Kayak. ¿En qué mes naciste? Ima killapita wacharirkangi. ¿En qué mes naciste? Nací en el mes de marzo. Paukar killapimi wacharirkani. Aprendamos. Imanayatak kangi, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias. Aliyami kani. Compartir los alimentos es una forma de socializar, de modo que ahora ese es el tema que abordaremos en esta lección. Alimentos o comida en quichua se pronuncia mikuna kuna. ¿Qué tal si empezamos por el desayuno, Marta? Sí, desayuno en quichua se dice shunkuna. Pasemos a la práctica. Pan. Tanda. Leche. Ñuñu. Huevos. Lulunkuna. Desayuno. Shunkuna. Alimentos o comida. Mikuna kuna. Kutin nipai. Por favor, dímelo de nuevo. Pan. Tanda. Leche. Ñuñu. Huevos. Lulunkuna. Desayuno. Shunkuna. Alimentos o comida. Mikuna kuna. En la próxima lección. En la clase que viene aprenderemos sobre otros alimentos que se comparten a diario. Gracias por acompañarnos. Los esperamos. Kayakaman mashikuna. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mi ser recuperar. Tan solo Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los colores de la oscuridad. Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Ladies and gentlemen, Mr. Ray Charles. Get down on your knees if you have to get dirty. Get down. F-E-C-C, somebody needs to be. Hit me, Sam. The rhythm was there. En el transcurso de los últimos 50 años, los negros de Estados Unidos han producido la música más popular del planeta. Han alumbrado el rhythm and blues, el hip hop, el sonido Motown o el funk, entre otros. Y hoy, esta música es un negocio multimillonario. Esta serie narra cómo el sonido llegado de la clase humilde negra estadounidense invadió el mundo. Esta es la historia de la música soul, un extraordinario recorrido que abarca más de 5 décadas. Y refleja mejor que ninguna otra cosa las transformaciones del siglo XX. Pero el sonido que acabó conociéndose como música soul estuvo a punto de no llegar a ser realidad. El soul nació de un Estados Unidos olvidado donde los negros eran una minoría oprimida y su música confirmó los peores temores de la sociedad blanca. Means by which the white man and his children can be driven to the level with the negro. Una música nacida de un pueblo oprimido que decía: mejores días vendrán. También se pagó un precio por esa música. Oh, Contra todo pronóstico, fue un pianista negro llamado Ray Charles, el primero que mostró la música soul al mundo. Era un genio. Él fue el que anunció al mundo que la música soul era una realidad, no en ciernes, sino plena y presente. Ray Charles fue el primero en unificar dos fuerzas opuestas, los ritmos con tanta carga sexual de los salones de baile y los cargados de emoción de la iglesia negra. La música que salió de sus manos desencadenó la revolución del sonido y llevó al nacimiento del soul. La historia del soul comienza en los años 30 en Estados Unidos. El país está dividido y la segregación racial relega a los negros a una vida como ciudadanos de segunda clase. Norte y sur son prácticamente dos países independientes. Y a más de 1.600 kilómetros de distancia de los refinados sonidos de Harlem, el sur ha cambiado muy poco desde la abolición de la esclavitud. Fue aquí, en Albany, en Georgia, donde Ray Charles Robinson nació el 23 de septiembre de 1930. Con apenas 5 años, empezó a perder la vista. A los 7, Ray Charles estaba completamente ciego. Como cualquier otro niño ciego y sin posibilidades económicas, fue enviado a la escuela para sordos y ciegos St. Augustine, en Florida. Los niños ciegos negros tenían muy pocas oportunidades, pero Ray Charles era brillante y estaba decidido a llegar lejos. Ray Charles era capaz de escribir a máquina 75 palabras por minuto con solo 9 años, en una máquina de escribir normal. Pero había algo en el colegio con lo que Ray Charles disfrutaba mucho más, un viejo y destartalado piano. Me impresionaba mucho, sobre todo lo de apretar a una tecla y que se reprodujera un sonido. Dejaba de jugar fuera en cuanto lo oía. No importaba lo que estuviera haciendo, lo oía y me hipnotizaba. Con una admirable dedicación, Ray se dispuso a aprender a tocar. Aprendí a leer música en braille, lo cual, si lo piensas, es muy difícil. Para aprenderse una partitura, tenía que leer la partitura con la derecha y tocar con la izquierda. Y cuando se la había aprendido, leía con la izquierda y se la aprendía con la derecha para luego tocar con las dos. Así fue como se aprendió Claro de Luna y otras obras de Bach y Chopin. La ceguera de Ray lo condujo hasta un mundo dominado por el sonido. Le encantaba la radio por la vía de escape que representaba de la mundanal rutina de su vida en el colegio. Ray y su amigo Joe Walker fantaseaban con una vida en las ondas. Siempre le decía a Ray, Ray, quiero ser locutor de radio y así podré pinchar tu música. Yo seré el que te presente al mundo. CBS Radio presenta la música de Ray Charles, su piano y su orquesta, directamente desde Fran Bailey's Meadowbrook. Señoras y señores, el señor Ray Charles. Y él me contestaba, vas a conseguirlo, tío, ya verás. Tendrían que pasar más de 20 años para que los sueños infantiles de Ray Charles se hicieran realidad. Antes de que eso ocurriera, Ray Charles tuvo que dominar toda una variedad de capacidades musicales. Hubo un hombre que más que ningún otro le sirvió de inspiración. Su nombre, Louis Jordan. Louis Jordan era un joven y carismático saxofonista de Arkansas cuyo grupo, The Timpani Five, copaba la radio en los 40. Él sería una de las grandes influencias para Ray Charles. Me gustaba Let the Good Times Roll. Era un auténtico admirador de Louis Jordan, es lo único que puedo decir. But I love to see her smile, 'cause she's my honey child. Todo encajaba. Todo es una armonía perfecta. Entiendo muy bien a lo que se refiere la gente cuando al hablar de pintura dice que todos los colores combinan como debieran. Lo mismo pasa con el sonido, y a mí me volvía loco su sonido. Además de un virtuoso de la música, Louis Jordan era un consumado hombre espectáculo. Louis Jordan tenía capacidad para todo. Para tocar, componer, bailar, hacer películas, escribía el guión, hacía de todo. Había muchísimas canciones en las que empezaba con el bajo así, 4 o 5 veces, y luego las trompas. Era increíble. En 1945, Louis Jordan sacó Caledonia, que se convertiría en uno de sus grandes éxitos y en inspiración para generaciones enteras de músicos. Era un sonido completamente nuevo. Walking with my baby, she got great big feet. She's long, lean and lank and ain't had nothing to eat. But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Caledonia! Algunas de las mejores fiestas de Louis Jordan eran con él solo al piano alto, un tío tocando la trompeta, un cuadro de ritmos y a volar. Eso era único. No era jazz ni blues, era una potente combinación de ambos que resultaba en algo realmente fresco. Esto fue lo que acabó conociéndose como Rhythm and Blues. El cuadro de ritmos, el compás, la cadencia que crearon, fue lo que realmente consiguió cambiarlo todo. Well, it's a sweet gal he's singing about. Louis does up the package in a bright red bow, especially when it's all for the love of Liz. Tenía lo que antes de llegar él se conocía como una jam band. Jam significaba que te hacían volverte loco. Te electrizaba. A la gente a la que le gustaba bailar, las letras no eran lo que inspiraban. Eran el ritmo y todas esas melodías. Se te iban los pies, como si tuvieras hormigas por el cuerpo. No podías parar. Su música llamaba a todo el mundo a divertirse. Te decía, venga, ¿qué pasa? Vamos, bailad conmigo, hablad conmigo. Voy a seduciros, flirtear con vosotros, voy a divertirme con vosotros, a mover el cuerpo con vosotros. Lo más importante es que la gente sea lo que quiere ser y que se mantenga ahí, y lo cuide, y lo mejore. En música, perder el control es como practicar sexo con una mujer y él mantiene ese ritmo. Cuando un grupo llega a donde llega, si luego cae, es realmente desastroso. Siempre se puede retomar, pero nunca vuelve a ser lo mismo. Louis Jordan dejó el triste sonido del blues para los muertos. Esto era buena música. Melodías de baile para los negros estadounidenses. Y esos negros y esas negras trabajaban durante toda la semana para recibir la paga el sábado a las 12 de la mañana. Se divertían más en un solo día que sus jefes en todo el año. La infancia de Ray Charles se desarrolló a lo largo de los 40. De modo que estuvo expuesto a una gran variedad de influencias musicales, desde Lou Jordan a Nat King Cole. Y a los 15 años ya sabía tocar el piano al estilo de las grandes estrellas del momento. Era un gran pianista cuando se fue. Ray sabía tocar cualquier canción que le pidieran. Empezó a desarrollar un gusto por todo tipo de música. Todo lo que se le venía a la mente, sabía interpretarlo. Ojalá alguien pudiera resucitar a Ray Charles.

más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma. Una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, amigas, antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más, reiterar ese sentimiento fraterno, porque gracias a ustedes seguimos creciendo. Además, a partir de la semana anterior, estamos ya en el Facebook, y Los Colores de la Oscuridad tiene su Facebook propio. Síguenos a través de Colores Oscuridad, y podrás escuchar el programa en cualquier parte del mundo y en el momento que tú prefieras. Gracias por esa sintonía, gracias por esa preferencia. La próxima semana, si Dios así lo permite, te traeremos más de este fascinante mundo del arte y la cultura. Y si quieres estar una vez más con nosotros, será grato tenerte una vez más. Sintonízanos el día domingo. Y reiteramos los horarios y las frecuencias y las estaciones que nos retransmiten. El domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura a través de www.casadelacultura.gov.es o en la frecuencia 940 de AM. A las 18 horas, un poco más tarde, cuando estás descansando ya preparándote para una semana más de trabajo. Sintonízanos en www.radioecos.com, ecos con K. En esta estación igual el día miércoles a las 19 horas. Y el martes en las estaciones El Buen Pastor en la 92.9 de FM en Saraguro, parte de la provincia de La Soya y de Loja. A las 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. En Radio Panamericana en San Felipe de Oña, en la frecuencia 87.3 de FM, el martes a las 19 horas. Y reiteramos, en Facebook, si quieres sintonizarnos, hazlo en Colores Oscuridad. Nos gustará tenerte como amigo. Gracias por haber estado con nosotros y en el rincón del diamante púrpura. Te dejamos con otra de esas canciones inolvidables para que la disfrutes. Que tengas un maravilloso fin de semana. Y tu amigo Javier Alejandro te dice hasta la próxima.